Nuevamente los astronautas se iban a convertir en los auténticos protagonistas de la actualidad ufológica. El que citamos ahora es de sobras conocido por todos, el astronauta John Glenn. Y es que según se filtró, el 20 de febrero de 1962, Glenn, cuando se disponía a reentrar en la atmósfera tras su vuelo espacial, observó un objeto incandescente siguiéndole. Dijo que era como miles de luciérnagas en medio del espacio. Al testimonio de Glenn, que fue notorio y público, no se le prestó excesiva atención. Sin embargo, el 24 de mayo de ese año 1962, otro mítico astronauta, John Carpenter, iba a vivir una nueva y sorprendente experiencia en el espacio. Unos extraños objetos se situaron muy cerca de su cápsula, el Aurora 7. Incluso los llegó a fotografiar. Hoy, esas imágenes forman parte de los archivos ufológicos, ya que dos de ellas llegaron al conocimiento del público. Curiosamente, cuando Carpenter comunicó a Houston su observación a través de la radio, dijo lo siguiente: «Hacédselo saber a Glenn. Están aquí, y esos objetos existen». Solo unos meses después, el 3 de octubre, volvía a ocurrir algo similar. El protagonista sería el astronauta Walter Echirria, que cuando sobrevolaba México en la cápsula Mercury 7, comunicó que miríadas de partículas luminosas seguían la estela de su nave espacial. Ese año aún se producirían más hitos ufológicos. El 8 de noviembre se fundó en Francia el YEPA, Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos. Se trataba del primer grupo serio de investigación creado en el viejo continente. El colectivo acabaría convirtiéndose en el foco del cual surgirían las principales corrientes de pensamiento ufológico. Sin embargo, y ante la ausencia de noticias, sus miembros se vieron obligados a mirar a los Estados Unidos, porque allí era en donde se seguían produciendo los más destacados casos OVNI. El siguiente nos remite al 24 de abril de 1964. Ese día, hace las 17:45 horas, el inspector de policía Lonnie Zamora perseguía en su Chevrolet a otro coche por exceso de velocidad. Iniciada la persecución, Zamora percibió un fuerte estruendo y vio una llama en el cielo en forma de embudo que se ocultó tras una colina a algo más de un kilómetro de su posición. El inspector trató de acercarse hasta donde pudo, a unos 100 o 150 metros del lugar en el cual había caído aquella llamarada. Lo que vio en el lugar le dejó de piedra. Se trataba de un objeto ovalado en posición vertical. Junto al mismo se encontraban dos seres de baja estatura enfundados en sendos monos blancos. Los humanoides, de acuerdo al testimonio de Lonnie Zamora, parecían examinar aquel ovni que estaba posado en el suelo, sosteniéndose en un tren de aterrizaje de tres patas telescópicas. Uno de los seres, sobresaltado al ver al policía, hizo unos gestos y junto a su acompañante penetró en el interior del objeto. Acto seguido, y en medio de otra explosión, el ovni despegó, alejándose del lugar. Pocas horas después de ocurrir aquello, los oficiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llegaron hasta Nuevo México, alertados por el informe que el FBI efectuó del incidente acaecido en la localidad de Socorro. La investigación fue apasionante. Incluso se encontraron las huellas dejadas por el objeto. Dicen que fue el mejor caso OVNI investigado por los estudiosos del Libro Azul. En nuestra siguiente entrega les explicaremos por qué.